tenemos teléfono, ya estamos en comunicación con Alfredo Zayat, que es economista, es periodista, editor de la sección Economía y del suplemento Cash de Página 12. También es escritor, porque acaba de sacar su último libro, y también es amigo. Alfredo, gracias por atendernos. Acá estamos con Alperín. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, gracias por contestar. ¿Recibieron el libro? Porque yo lo mandé ahí, ¿eh? No, tengo una mala noti. No, yo no. Alpe sí. Sí, Alperín lo tengo. ¿Vos te recibiste el libro? Sí, claro, tengo el libro, tengo conmigo el ejemplar del libro. Pero así yo que... no, pero después lo busco, no te hagas problema, Alfredo. Ahora está fresquito, no te puedo decir que ya lo leí porque llegó esta semana. Apenas salida del horno y vamos a hablar de eso. Vos sabés que la nueva doctrina de inteligencia nacional está ratificando la transferencia de todo el sistema judicial de las escuchas al Ministerio Público Fiscal, ¿no es cierto? Y que está en esa doctrina tipificado como atentado contra el orden constitucional y la vida democrática las corridas bancarias, las corridas cambiarias, desabastecimientos, golpes de mercado, y se creó una dirección para todos estos delitos que se llama Dirección de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera. Bueno, está muy conectado con cosas que vos escribís en tu libro Amenaza 2, ¿no? Así es. Por eso te llamábamos. No, me parece que es oportuno y empieza a ordenar un poco lo que debería haber sido siempre, ¿no? A nivel de lo que es la fiscalización, supervisión, control, e investigación sobre comportamientos económicos de agentes económicos y financieros que pueden provocar perturbaciones en la estabilidad económica. Antes de avanzar sobre la Argentina, hay una cuestión muy importante para remarcar vinculando a este tema. No es una extravagancia del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la investigación, la inteligencia sobre el comportamiento de agentes económicos que pueden provocar crisis económica. Esto es muy importante remarcarlo porque en la nueva doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, la que presentó Barack Obama en el 2010, plantea precisamente el tema de las crisis económicas como una amenaza para la seguridad nacional. Y te digo 2010 si hay que hacer la referencia inmediata de lo que fue la crisis del 2008, la debacle económica que puso al borde de la cornisa al sistema financiero global, obviamente dominado por Estados Unidos. En Europa sigue una crisis que se manifiesta en lo que pasa en Grecia en la forma más brutal, pero que aún continúa. Pero Estados Unidos, como otros países también desarrollados, en España, en Holanda, en Inglaterra, todos tienen una dependencia especializada en la inteligencia financiera. Esto es muy importante remarcarlo porque ya he leído y he escuchado análisis como que esto es algo que quiere avanzar el gobierno nacional sobre agentes económicos, digamos, no van a perseguir arbolitos, digamos, y tampoco la inteligencia va a perseguir, porque la inteligencia lo que va a generar va a ser informes, reportes, que sean insumos necesarios para los organismos públicos encargados del control y la fiscalización, la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central de la República Argentina, para la Procelac. Bueno, ese es el contexto para tratar de analizar y prevenir. Y además para tratar de no caer en las trampas de esos discursos que hablan como que si esto es algo extravagante. Ahora, Alfredo, ¿cuántas corridas cambiarias hubo, por ejemplo, desde que gobierna Cristina Fernández? Y entre 9 y 10. Bueno, Tenía contabilizado incluso con monto hasta la que fue la previa a la instalación de un régimen cambiario más estricto para el acceso a las divisas, que en ese caso habían sido 6 y que se habían llevado casi 70 mil millones de dólares. Ahora, justamente, llama la atención que con esa experiencia, que lleva años, recién ahora se haya creado un sistema o una dirección de inteligencia sobre delincuencia económica y financiera, ¿no? Como que nos tardamos mucho, ¿no? Muchísimo y muchísimo en la coordinación de los organismos públicos vinculados con el sistema financiero. Recién en noviembre del 2013 empezó un poquito a ajustarse la coordinación entre lo que es la Comisión Nacional de Valores, Banco Central, la Procelac, la AFIP y la UIF. Ahora, digamos, desde ese momento empezaron a tener coordinación en relación a lo que es la fiscalización del sistema financiero, porque si no, antes siempre quedaba en una posición desventajosa. Que además hay que decir que muchos de esos organismos públicos en los niveles medios, en los niveles técnicos, están cooptados por el propio sistema financiero. Claro, por eso digo, ¿se podrá realmente construir una fórmula eficaz para prevenir y para controlar o es fácil de cooptar eso? Y bueno, es el gran desafío, digamos, vos ahí tenés dos aspectos. Uno es el cambio de lo que sería la burocracia de esos organismos, de organismos públicos, con funcionarios, con técnicos comprometidos con su tarea y no ser funcionales al sistema financiero. Eso es uno, aspecto más que complejo, más que complejo. Lo segundo es después la instrumentación, el ejercicio de el poder político en estos organismos fundamentales de control del sistema financiero. Si como bien dijiste vos, y después te desarrollé, recién si tenemos que ver cuál es el recorrido de esa coordinación entre los organismos públicos, es de un año y medio, digamos, muy poquito, digamos, esto es toda una construcción que lleva su tiempo, pero primero es importante tener las herramientas. Claro. A partir de tener las herramientas, como esta división de la inteligencia financiera dentro de la flamante Agencia Federal de Inteligencia, bueno, es un primer paso. Ahora bien, a partir de ahora hay que construirlo, a partir de ahora hay que ver cuáles son los resultados, a partir de ahora hay que ver cuáles son los funcionarios comprometidos para llevar adelante las políticas y que las cumplan. Alfredo, tu libro se llama Amenazados, el miedo en la economía, y supongo que esto contiene una hipótesis de tu parte. ¿Qué, cuál sería la...? Sobre qué trabajaste? ¿Sobre qué, qué hipótesis, análisis propio has hecho? Que existe un aceitado dispositivo de construcción de miedo vinculado con los acontecimientos económicos para tratar de condicionar los comportamientos de sujetos sociales, sujetos económicos, fundamentalmente de los más vulnerables, los trabajadores, clases medias, jubilados, sectores postergados, para que terminen defendiendo y convalidando medidas que van en contra de sus propios intereses. Entonces, ese miedo, digamos, que te plantean permanentemente vinculado con la economía, que algo malo va a suceder y que eso malo que va a suceder va a afectar tu bolsillo, en realidad es todo un dispositivo del poder económico, para que convalides políticas que son presentadas en función del bienestar colectivo, del bienestar general, pero que en realidad tienen el objetivo de preservar privilegios de sectores minoritarios, sectores concentrados en la economía. ¿Tenés un ejemplo? A ver, ¿nos tenés un ejemplo para la devaluación? ¿Y cómo es? Y bueno, permanentemente se están diciendo que hay atraso cambiario, que el atraso cambiario afecta la competitividad de la economía. El atraso cambiario es el dólar barato, te dicen el dólar está barato. El dólar está barato, entonces tenés que devaluar porque así las empresas van a poder ganar plata, cuando ganan plata entonces van a tomar más trabajadores y van a invertir, en cambio, si no hay devaluación te van a despedir, entonces vos vas a estar afectado por el empleo, por el salario, entonces vos encontrás después en diálogo así cotidiano de gente que no tiene ningún tipo de interés vinculado con sus ahorros dolarizados, ni con las exportaciones, porque cuando hay una devaluación, digamos, el que se beneficia es el exportador, el sector exportador vinculado con el complejo agrario o con algunos sectores industriales concentrados, que te dice, sí, el dólar está muy barato, entonces hay que devaluar. Claro. La devaluación, el impacto inmediato es un shock inflacionario que afecta el poder adquisitivo de los sectores de ingresos fijos. Claro, y te doy otro ejemplo, la idea de que el gobierno actual deja una bomba de tiempo al sucesor. Claro, entonces cuando se instala esa idea, el que viene dice, bueno, entonces hay que hacer lo que en el último capítulo yo menciono, la amenaza del ajuste. Uh-huh. Que viene el ajuste, y el ajuste siempre es sobre el bolsillo de los sectores más vulnerables. Porque ¿cuál es el ajuste? Y bueno, hay que bajar el gasto público, bajando el gasto público también el gasto vinculado con la cobertura social, y si bajamos también el gasto público es sobre los salarios y los empleados públicos, y si además hay que bajar el gasto público hay que subir las tarifas, ¿y a quién afecta las tarifas? Bueno, a los sectores de ingresos fijos que no tienen gran capacidad patrimonial, porque el aumento de tarifas para sectores que tienen ingresos elevados, bueno, les baja un poquitito su margen de ahorro, pero siguen sin problema. Uh-huh. Bueno. Ahora, Alfredo, el problema con estas cosas es que tienen un altísimo nivel de abstracción, ¿no? Porque uno habla del sector financiero, de los mercados, pero vos hablas de operaciones coordinadas. ¿Cómo sería esto? Poniéndole nombre, no me hagas marca, si querés poner... Puedes ponerme apellido falso, pero ¿cómo arranca? ¿En dónde arranca una operación de estas? No para insistir sobre la del libro, pero el capítulo 6, el título es La Corrida. Digamos, obviamente que está vinculado con el tema del dólar. Y además de desarrollar algunos aspectos del tema del dólar, la deficiencia estructural que tiene la Argentina de divisas. Uh-huh. Bueno, eso es una cuestión estructural. Hay una parte de ese capítulo dedicado específicamente a explicar lo que vos estás mencionando con un ejemplo concreto y con un desarrollo complejo y detallado de lo que fue la última corrida cambiaria. Uh-huh. La última corrida cambiaria de enero del 2014. Uh-huh. Y ahí, a partir de una investigación que realizó la Procelac, ahí hay nombres, apellidos, empresa, digamos, hora, minuto y segundo de registración de las operaciones cambiarias que provocaron precisamente ese salto de la cotización del tipo de cambio. Uh-huh. Mira, para cerrar un poco, voy a decir algo que debe estar recontra escrito en el libro, aunque no lo leí todavía, y es que si se gobierna a merced a los votos, estos grupos minoritarios pueden hacer que la gente se discipline a partir del miedo. Debe ser eso como una de las miradas del libro, ¿no? Y claro, porque el miedo es un potente disciplinador. Uh-huh. Por eso una de las conclusiones es que vencer el miedo al miedo de la economía. Uh-huh. Alfredo, te agradecemos mucho la comunicación, te mandamos un abrazo. Bueno, igualmente para ustedes. Hasta luego. Hablábamos con Alfredo Zayat, autor de su último libro, Amenazados, el miedo en la economía, que todo esto que estábamos hablando acá lo explica mejor y parece que con nombre, apellido y marcas. Ya venimos.